Escuchas En Primera Clase, un programa divulgativo de Vidal Somoano. Protagoniza. Él es el único hijo con vida del rey Alfonso XIII y, como saben, irrumpió en la escena pública hace tan solo unos años como bastardo real. Hoy, con su linaje legítimamente reconocido por los tribunales, nos acompaña don Leandro de Borbón. ¿Todo el mundo tiene asumido ya que eres el hijo del rey? Casi todos. ¿Casi todos? Sí, hay algunas personas que han preferido enfadarse conmigo, precisamente por ser lo que soy, porque decían que me tenía que haber quedado callado y haberme ido a la tumba sin haberme dado a conocer. ¿Y por qué? Digo yo que porque amor a la monarquía. Pues pero yo pienso que están un poco equivocados, porque amor a la monarquía, el que la tiene soy yo, que soy hijo de ella. Está claro. Este último libro tuyo es un libro único en el mundo, porque es la primera vez que el hijo de un rey habla de su padre, ¿no? Y me encanta que te hayas dado cuenta de eso, porque es la primera cosa que si se coge, nada más coger mi libro, dicen, caray, un libro sobre un rey que lo escribe su hijo. Es la primera vez, efectivamente, en la historia del mundo que un hijo del rey escribe un libro sobre su padre. Con la cantidad de fotos que tienes, ¿no echas de menos tener alguna de tus padres juntos o con ellos, de niño? En eso solamente te puedo contar una anécdota. La primera vez que yo voy a ver el Palacio Real, cuando lo abren al público, en la primera vez voy yo. Y según va enseñando todo, yo voy despacio, quedándome atrás, viendo todas las cosas. Y hay un momento en que al pasar a una sala Sabatini, me parece que era, me pregunta, señor, ¿usted por qué se está quedando tan atrás? Y le digo, ¿y usted qué tiene que ver con la Casa Real? Bueno, yo es que he sido camarero y mayordomo de su majestad el rey durante muchos años. Y le digo, pues en ese caso le voy a decir cómo me llamo. Y me llamo Leandro Alfonso Ruiz Moraga. Le me pone en el pecho y se me pone a llorar. Yo he atendido muchas a su padre. Dice, y su padre le puedo decir un secreto. Y es que en un armario donde tenía su ropa, en la contra de dentro, tenía una o dos fotografías de su madre. He querido yo entrar en esas habitaciones para palpar a ver si estaban esas fotografías y todavía no lo he podido hacer. Más que nada, está restaurado después de un tiempo de tu vida en el que fuiste bastardo, en el mal sentido de la palabra, porque sí, así sí, te sí. Llamaban, hasta que te han reconocido lo que eres. Bueno, pues en realidad esa palabra es una palabra del siglo XII, de Alfonso X el Sabio, está en las partidas, y es precisamente lo que significa es que eres hijo de buen padre. Y de la sociedad se escogía una señora, para que diera el hijo que la reina no podía dar. ¿Te has perdonado a tu padre? Porque en realidad uno, a lo mejor te queda algo de... Perdonar a tu padre por no haber estado... Perdonar. Ah, ¿no? No, yo he tenido con este libro último que he escrito mi momento glorioso de mi vida, que es el único... ¿Pero por no haber estado a tu lado? Eso es de niño. No, ese es un tema que te lo voy a explicar muy sencillo y a todas las personas que nos estén. Todo el mundo cuando tiene a su padre al lado no le hace apenas caso, o lo tiene a su lado y tiene el consejo y la discusión todos los días y todo eso, pero el no tenerlo, desearlo y estar toda la vida pendiente de él, hacen que le tomes un cariño a lo mejor mucho más grande. ¿Ah, sí? Que conviviendo con él, y eso es lo que me ha pasado a mí. Y he escrito este libro, ni más ni menos, para engrandecer todo el cariño que yo siento por mi padre, hacerlo público. Y en ese libro está, que es un libro histórico, es un libro que es el diccionario de la vida de mi padre y es un libro para estar en todas las bibliotecas, no solo en las públicas, sino en las privadas. Para su Alteza Don Leandro Alfonso de Borbón Ruiz Austria, la figura de su padre Alfonso XIII, 1886-1941, le constituye el lazo, nexo o unión con otras figuras representativas dentro de la monarquía reciente española. No en vano, su parentesco le define como bisnieto de la reina Isabel II, nieto del rey Alfonso XII y de la reina María Cristina, hermano de Juan III, tío carnal del actual rey Juan Carlos y, si el tiempo y la salud se lo permiten, podría ser tío abuelo del futuro rey Felipe VI. Buenas tardes, Su Alteza Don Leandro Alfonso de Borbón Ruiz Austria. ¿Qué tal? Buenas tardes, señores. Estoy encantado de hablar con ustedes porque me une mucha relación a través, como es natural, con Cataluña y les tengo un cariño grande, pese a que hay algunos díscolos por aquella zona. Bueno. Que quieren separarse de nuestra querida España, que es lo de las cosas que yo más adoro. Usted no se preocupe. Queríamos agradecerle esta entrevista que nos ha concedido de forma gratuita y sobre todo porque es usted un parte de la historia de España. En cierta manera ha sufrido en sus propias carnes lo que es estar cerca de la corona y sentirse rechazado, ¿no? No, rechazado no. Lo que pasa es que llega un momento en que tu apellido es a veces tan importante y tan antiguo y tan viejo que, claro, resulta que pasas hoy, soy el decano de los Borbones del mundo. Entonces, yo me llevo muy bien con la monarquía actual, me llevo estupendamente, lo que pasa es que nos llevamos precisamente en privado, porque en público, pues no sé, soy el único hijo de Alfonso XIII, soy tío del rey. Tendría que tener un tema quizás demasiado importante para la que yo soy, que soy modesto de toda la vida, ¿comprendes? Yo no quiero tanta fanfarria y tanta cosa como y tanto boato del que no estoy acostumbrado, ¿comprendes? O sea, yo soy modesto. Entonces nos hablamos y nos entrevistamos y siempre que nos encontramos en público nos damos el abrazo consiguiente, le digo unas palabritas de amor y cariño al oído y salgo corriendo. Don Leandro, sí. ¿Puedo quitarlo de Alteza? ¿O seguimos con la Alteza? Lo que usted quitamos me dice. El Alteza. Quitamos el Alteza, de acuerdo. ¿A qué se debe esta tardanza para hacer público el reconocimiento de sus derechos dinásticos? Pues muy sencillo. Porque hubo un momento en que escribí una... Yo estuve hablando mucho tiempo con mi cuñada María de las Mercedes, justo en un stand del Rastrillo, y le dije que me tenían un poco olvidado. Esto cuando tenía 73 años. Y me tenéis un poco olvidado y tal. Pues, ¿por qué no le escribes una carta a Juanito? Bueno, pues muy bien, pues le escribí una carta muy amena a Juan Carlos diciéndole que me tenía muy olvidado y que no tenía ningún interés en hacer uso ni de los temas técnicos medicales, comprender, y ni eso, sino que solamente quería un reconocimiento tácito como a través de la historia todo lo habían tenido todos los bastardos del mundo. Porque los bastardos, no creamos que los bastardos solamente exigen en España, no, en todas las monarquías han tenido la bastardía. Lo que pasa es que legal y legalizados no está ninguno lo ha hecho. Y yo, precisamente, pues tuve una... Después de la carta que le escribí, no me contestaron, y como no me contestaron, después resulta que hablé con Fernando, con don Fernando Almansa y tuvimos una entrevista, le dije lo que quería, que era precisamente el reconocimiento tácito, y que el reconocimiento tácito es decir, este señor es hijo de quien es, le damos el Ducado de Toledo, que era lo que yo pedí, el de San Lorenzo del Escorial, y tan amigo, y todo el mundo sabía que yo era quien era, y no pedí el apellido. ¿Pero qué pasa? Pues lo de siempre. Después de hablar yo con Fernando Almansa y decirle todas estas cosas, hubo el silencio absoluto durante 6 meses. Perdone, un inciso, don Leandro. ¿Quién es don Fernando Almansa? Sí, don Leandro, don Fernando. ¿Qué cosas me dice, señorita? ¿Qué edad tiene? No, lo digo por los oyentes también, por si no tienen ellos la identidad. Fernando ¿no? Almansa no es ni más ni menos que el jefe de la casa de su majestad el rey, don Juan Carlos I, durante 10 años. Uh-huh. Bueno, para que la gente... Que es el que sucedió a Sabino Fernández Campos, mi querido amigo. Uh-huh. Hace ilusión usted... Su Alteza, bueno, don Leandro, que la última vez que vio a su padre fue en Hendaya la noche del 17 de julio de 1936. ¿Qué recuerdos tiene? No es así. No es así. Yo el 17 de julio de 1936 cogimos un tren y nos íbamos a Hendaya, mi tía María, mi hermana y yo, porque nos íbamos a veranear a San Sebastián y íbamos a pasar unos días allí. Y que tendríamos alguna visita, es lo que nos dijeron nosotros. Ten en cuenta que entonces yo tenía 7 años, ocho años. Entonces, 7. Y no nos dijeron absolutamente nada. Y unos después de estar allí 3 o 4 días, esa noche estalló la guerra civil. Y entonces cuando llegamos a San Sebastián, pues en fin, había mucho jaleo, mucho follón, camiones, tal, puño en alto, todas estas cosas. Nosotros cuando salimos de la estación, puño en alto, como nos obligaban a hacer, y efectivamente fuimos a casa de unos parientes de mi tía María, Gasset, uh-huh. y estuvimos ahí 3 o 4 días preparando una entrevista que íbamos a tener. Y un buen día, sería el 20 y tantos, cogimos un taxi, nos fuimos a la frontera y vamos a entrevistar, y me dijo, os vais a entrevistar con un señor importante y tal, eso. Muy bien, pues nos fuimos a la frontera estaba cerrada, no nos dejaron nada, y mi tía y ese señor, a través de eso, pues se hablaron a gritos o lo que sea, se dijeron que sea, nos tiró una bolsa con un eso, y mi tía María le dijo, María Teresa, Teresa, cógelo, y meteros en el taxi. La cogió, nos metimos en el taxi, y nos metimos 2 días después, otra vez en un tren, porque ahí hubo después en San Sebastián, uh-huh. Hubo el sitio de San Sebastián, nosotros salimos en un barco de carga a través de Francia y en Francia cogimos un tren de esos que te cierra la puerta por fuera y nos llevaron a Cerver y allí en Cerver pasamos a Barcelona y Barcelona a Valencia y Valencia a Madrid, porque su marido, el tía María, se había quedado aquí en Madrid y su hijo también y nosotros pues estábamos con nuestro abuelo viviendo en Madrid en el Parque Metropolitano. ¿A qué le recuerda la frase Leandro? Leandro, corre, ven, que ha venido un señor de parte de tu padre, el rey. Yo hasta esa fecha, que fue, pues yo creo que debía ser mayo o junio de 1939, yo no sabía quién era mi padre. Mi madre nos había dicho siempre que a mí, mi hermana precisamente le decía que era hija de un diplomático y yo que éramos hijos de un general importante. Y de esas cosas que a estas edades, mi hermana y yo no hemos hablado nunca, no recuerdo pues haber hablado de nuestro padre. Y resulta que cuando terminó la guerra civil, mi abuelo se puso al habla con la persona adecuada, correspondiente, supongo que de Albacea, de su majestad el rey, le dijo que estábamos vivos, que estábamos en Madrid, y inmediatamente vino un señor que se llama don Manuel Castel, que era el administrador de los duques de Alba, que era el que traía el encargo de su majestad el rey de darnos un dinero, el dinero 9.000 pesetas de aquella época, que te puedes suponer que pagamos las deudas que debíamos a la pensión donde estábamos, vamos, de pensión en casa de unas señores, de unas señoras amables y simpáticas. Y cuando llegó este señor allí, pues Leandro, la señora ya emocionadísima, se llamaba Elsa Naranjo, le dijo: Leandro, Leandro, corre, ven, ven, que ha venido un señor de parte de tu padre el rey. Y claro, te puedes suponer que si yo a los 10 años malamente sabes lo que es un rey, cuando encima te dicen que es tu padre, pues te quedas al helado y pierdes poco menos que el habla. Y yo me quedé tan helado, el señor nos dio unos besos a mi hermana y a mí, y venía de parte de mi padre, nos dio el dinero, nos dijo cómo estábamos, eso, que no nos primáramos de nada, y así pasaron los días. Días después, llegó a octubre, y con unos tutores que teníamos consejo de familia, pues a mí me metieron interno en el Escorial el día 14 de octubre, y a mi hermana en el colegio de las Hijas de la Caridad de Martínez Campos 18. Usted en el libro Alfonso XIII, visto por su hijo, escrito por José López de la Franca y Gallego, dice que el silencio sobre esta cuestión ha sido siempre como una losa, ¿no? Dice, sí, siempre bueno, pues, he tenido que soportar este silencio. Era una losa que se abatía sobre mí. Efectivamente, eso es una cosa que todo el mundo sabía quién era yo. Pero yo no he presumido nunca ni lo he dicho nunca. Y cuando alguien me ha dicho, es que tú eres hijo del rey, yo he dicho, eso lo dices tú, no lo digo yo. Bueno, hasta ese punto, pero eso hasta muy, muy, muy, muy mayor, ¿eh? Lo he estado diciendo. Porque sí, porque parece ser como que a unas personas les caías bien y a otras les caías mal. Tanto de tendencia monárquica como no tendencia monárquica. Porque hoy día yo discuto mucho y hablo mucho con republicanos, me llevo muy bien con ellos, pero claro, ellos se han encasquetado en la República, y que la República es más importante que la monarquía. Es que pues ahí, pues, la República es un sistema político y sin embargo la monarquía es una institución, y es una institución que representa a todos y no representa a unos solo señores que son los republicanos, no señores, representa a todos los españoles. Y esto es una lucha que tengo yo pues desde hace una serie de años. Alfonso XIII era poseedor de un carácter peculiar, una persona magnífica, sensacional, única e irrepetible. Por encima de todo, define usted al monarca con calificativos como castizo, caballero, bondadoso y generoso. Continúa describiendo su exacerbado patriotismo al sentirse como el primer ciudadano de España que no admite ofensa alguna a la patria. Naturalmente, hasta tal punto de que, fíjate, después en el exilio, en cierta ocasión le hicieron una entrevista en Londres y quisieron hablar mal de España y del gobierno republicano que había entonces, el Frente Popular, y él dijo, no admito que se hable mal de mi España, esté regida por quien esté. O sea, que defendió en ese momento, defendió al gobierno que estaba gobernando en España. Ten en cuenta que de los 162 libros que hay escritos, pues hay un 90 que son defensores de Alfonso XIII y han comprendido lo que es que hoy día que estamos todos al tanto de lo que es la política, él entonces era el regidor de la política, y era el jefe de la política, y era el jefe del gobierno, y lo era todo. Y claro, ¿qué pasa? Pues ahora estamos viendo cómo defienden los puestos los políticos. Pues en aquel entonces lo mismo. ¿Tú crees que mi padre era tan malo que en un año tuviera que poner 7 presidentes del gobierno? Por la sencilla razón de que en cuanto uno subía, había otros 7, 8 que empezaban a dar codazos para ver de qué manera se lo cargaban. Es así, claro. ¿El qué pasa? ¿Qué ha pasado con esto? Pues que hay una serie de señores que hablan mal del rey y otra serie de señores que hablan bien. Ahora, la persona seria y formal que ha sido mi padre, algún día se la hará. Fíjate lo que te digo, por el mundo le han hecho homenajes a mi padre, por todos los lados, por lo bien que se portó, además, incluso en la época de la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, donde mantuvo neutral a España y estuvo haciendo el bien extraordinariamente a todas las naciones y por ahí donde ha ido le han hecho el gran homenaje. En España todavía a su majestad el rey Alfonso XIII no se le ha hecho homenaje. Vamos, te podría decir un detalle. Hay una cosa, que hay un capítulo que a mí en el último libro, no sé, por exceso de escrito, no se dejó publicar, que eran los negocios del rey. Ese es un capítulo magnífico en el cual yo que tengo el cuaderno particional del testamento de mi padre, está perfectamente claro todas las acciones compradas por él y por su administrador, el conde de Aibar. Yo creo que era conde, no era marqués. El conde de Aibar, que era el que le llevaba las cuentas, y está perfectamente claro que todo eso. ¿Por qué compraba esas acciones? Para promocionar la industria española. Y a mi madre se le debe precisamente el metro de Madrid, que cuando, si tenemos tiempo, lo podéis preguntar y os lo explico. Explíquenoslo. Pues pasa lo siguiente. En cierta ocasión cae una nevada en Madrid en el año, pues no sé si fue el 15 o el 16, más o menos, y entonces los tranvías se iban tirados por mulas, y están en la Puerta del Sol y subiendo carretas, pues no pueden subir los caballos, las mulas, porque se resbalan y se caen. Y están en ese tranvía, van unos señores estupendos vascos, que se llaman los hermanos Otamendi, sí, que son constructores, han estado en Londres, conocen el metro de Londres, y por qué no hacemos en España el metro que existe por las otras partes del mundo. Y efectivamente preparan y hacen un proyecto de la línea Cuatro Caminos Puerta del Sol. Y se la ofrecen al Banco de Vizcaya, ellos son vascos, se la ofrecen al Banco de Vizcaya, al Banco de Bilbao, y le deniegan el ese y no le apoyan. Y entonces se reúnen los demás y dicen, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues lo bueno sería hablar con el rey para que... ¿Y quién pueda hacer eso? Y entonces hay uno, el arquitecto, que se llama Miguel Otamendi, dice, bueno, yo conozco, ya entonces en el mundillo sé que sabía que su majestad el rey se entrevistaba con mi madre. Entonces dijo, yo conozco a Carmela Ruiz Moragas, y si queréis yo inicio por ahí una cosa, a ver si nos recibe. Y efectivamente mi madre habla con su majestad el rey lo recibe a los tres hermanos, y hay una fotografía que he visto de pequeño y que no he podido recuperar todavía, que es cuando los tres hermanos salen por la puerta de Bailén del Palacio Real, todos contentos porque han conseguido de su majestad el rey que ponga 1 millón de pesetas en el metro de Madrid. Claro, naturalmente el metro de Madrid se inauguró en 1919, y yo en las fotografías esas siempre miro por detrás, por encima de todas las cabezas, a ver si veo una Pamela grande con el sombrero de mi madre. Y era con unos sombreros que llevaba siempre. Decía de usted, Imperio Argentina, que era muy parecido a la peseta. Eso fue un... Mi madre ha hecho 2 o 3 películas que yo no he visto. Y en cierta ocasión me llevó a comprar unos zapatos por Reina Victoria arriba, cerca del Cuatro Caminos. Y estando en esa zapatería, que debía ser importantita por entonces, entró y yo no sé si fue Imperio Argentina otra Imperio. ¿Sabes? La que era muy gitana. No me acuerdo cómo se llamaba. Yo creo que era esa otra. Y entonces le dijo, ¿llevas ahí? Pues mira, llevo a mi hijo más pequeño, que es Alfonsete. Y entonces ella le dijo, ¡uy, qué barbaridad! Si parece una peseta. Una peseta. Por eso pienso más que era... ¿Cómo no me acuerdo? ¿Pero cómo se llamaban estos, hombre? Es que estoy empezando, me está empezando a fallar la memoria. Siempre la tenía. No, hombre, son ya 81 años. Sí, son esta familia tan importante. Vega, pueden ser los Vega. No lo sé, yo en esa época no estaba todavía. Claro, es que me viene a la cabeza un nombre que no es, claro, no es América Imperio, pero es Imperio Vega o una cosa así. Bueno, no me acuerdo. Bueno, según el periódico digital del Mundo, a fecha 29 de mayo de 2003, usted ya tendría que recibir el tratamiento de Alteza. Bueno, ocurre lo siguiente. En aquella entrevista que yo tengo con Fernando Almansa, que no me hace caso y que yo le llamo dos meses o tres después y no se pone a teléfono ni nada para decirme cuál era el resultado de la conversación que yo había tenido con él y con la monarquía, pues entonces resulta que caigo enfermo. Y mi mujer me dice, papá, te vas a ir a la tumba y te vas a llevar las dos losas de tu vida, que es el ser bastardo y el ser... reconocido. Ser fuera del matrimonio. Uh-huh. Eso tiene un nombre que en este momento lo han quitado del diccionario. Pero yo creo que más que bastardo es hijo ilegítimo, sería, ¿no? Por ser la otra línea la que lo considera hijo entonces ilegítimo. Entonces a mi mujer le dije, te prometo que si salgo de esta gripe, que estaba con 39 o 40 de fiebre, escribo mis memorias. Y escribí mis memorias cuando estoy vendiendo el libro en la Feria del Libro de Madrid, en el parque del paseo de coches, pues resulta que me vio uno y dice, señor, yo a usted le puedo sacar su apellido sin manchar y molestar para nada a la monarquía española que usted tanto defiende. Y efectivamente fui a su despacho, me hicieron una serie de preguntas y prepararon un dossier pues de 101 documentos protocolizados, ¿comprende? Y se lo llevó al juez y el juez no ha creído oportuno pedir el ADN por la sencilla razón que tenía tal documentación y tantas cosas tan claras, eso, que no necesitaron eso. Por descontado que el señor juez consultó con la corona y dijo, este señor va a pedir su apellido, ustedes tienen inconvenientes, se oponen, tal. Le dijeron que no se oponían y dieron la callada por respuesta y por eso se me dio entonces. Y entonces a partir de ese momento, yo no es que me autorizan, como ha dicho en alguna persona en televisión, que me autorizan a llevar el apellido Borbón, no. A mí me reconocen con todas las garantías y privilegios como hijo de mi padre Augusto, Alfonso XIII. Uh-huh. Y desde ese momento pasa usted a ser infante de España. Infante de España. Eso tiren es. Por donde tiren y guste o no guste. Pero con una particularidad, que yo he legalizado todos mis documentos con el apellido actual. Tanto es así como la partida de bautismo, o las partidas de boda mía, o cosas de ser, o partidas de nacimiento. Uh-huh. Con esto quiero decir que cuando en cierta ocasión Carmen Rigal escribió un artículo diciendo que yo tendría que mejorar un poco el pedigrí, ¿comprende? Sí. Resulta que yo entonces saqué mi pedigrí y se lo mandé a Pedro J., director del Mundo, donde ella escribe, precisamente, y le dije, por si tienes a bien publicarlo, porque en la partida de bautismo da la casualidad que ponen los nombres de padre y madre y los abuelos por parte de padre y de madre. Y claro, pues da la casualidad que mis abuelos por parte de padre son el rey Alfonso XII y la reina regente María Cristina. Mi padre, Alfonso XIII, y mi madre, Carmen Ruiz Moragas. ¿Comprende? Después los otros por parte de mis abuelos, pues eran Mercedes Pareja y Antolín Ruiz Martínez y todo. Pero como es natural, a ver quién en España tiene un pedigrí de esa categoría que tengo yo. Porque vivo no queda nadie que tenga ese pedigrí. Uh-huh. Tengo delante la foto de su madre y es una imagen agradable. Pues es la que está con el abrigo blanco de armiño abierto. Esa es una foto maravillosa de mi madre. Qué cara más agradable. ¿La recuerda? ¿Cómo te dices? Recuerda a su madre, a Carmen Ruiz Moragas. Yo me acuerdo de mi madre, claro que yo era muy pequeño, pero yo recuerdo los paseos que nos dábamos por la tarde, mientras ella estudiaba o recitaba, y nos recitaba pues algunas poesías, que yo no me acuerdo, pero me acuerdo que una era la de, era una tranquila fuente de cristal, y de su borde asomada una rosa, no sé qué, inmaculada del vergel. De esas cosas que te acuerdas en nociones, que pues yo no sé si esto es una poesía de Rubén Darío o Amado Nervo o uno de esos, porque ella era muy dada. Ella tenía en la casa nuestra de la Avenida del Valle número 30, tenía su torre de marfil, que era un torreón donde estaba su biblioteca, mi madre era una persona muy, muy importante, muy estudiosa. Muy, en aquella época, con 14, 15, 16 años, estaba estudiando con los sagrados, en el Colegio de los Sagrados Corazones, uh-huh. y ella ya estaba estudiando inglés y francés. Tanto es así que cuando sacó la carrera de arte dramático y empezó a trabajar desde muy jovencita con María Guerrero y con Fernando Díaz de Mendoza, pues ella inmediatamente que se dieron cuenta de que estaba preparada, dijeron: Carmela, tú ya estás preparada para hacer tu compañía directamente. Y yo creo que con 20 o 21 años ella debió de empezar a hacer ya sus obras por su cuenta. Nació en Madrid un 10 de septiembre de 1896. Sí. Curioso. Y luego, si seguimos entrando en la biografía, empiece a contarnos un poquito cómo viene al mundo su madre hasta que llega la relación con Alfonso XIII. Bueno, pues yo de mi madre y de su nacimiento, lo único que sé es que nace en la calle Zurbano, donde vivían mis abuelos. Ella desde el principio dijo que quería ser eso y que le gustaba mucho el teatro, y empezó a leer y estudiar. Y cuando ella empieza, tiene el conocimiento con su majestad, es cuando ella va al teatro. Yo no sé si era el que teatro, me parece que el Fontalba por descontado, pero yo no sé si antes del Fontalba estuvo en otros teatros. Y en esos teatros antiguos había una cosa que se llamaba el proscenio, que era una especie de palquito que estaba dentro del sitio donde están los actores, ¿no? Y ahí, y por lo visto, fue a verle en su majestad en cierta ocasión, y fue dos o tres veces, y ya una tercera vez fueron al camerino un señor y le trajo un regalo o algo así, y le dijo: hay un señor importante en el proscenio que le gustaría saludarlo a usted, si usted sabe, es tan amable. Entonces fue mi madre allí y se encontró con que era su majestad. Y desde entonces, pues parece, esto debió ser pues el 15 o el 16, ¿sabes? Pero sus abuelos intentaron coartar esa relación. Mis abuelos eran personas muy serias. Mi abuelo era abogado. Maternos, hablamos maternos, claro. Había sido gobernador civil de varias provincias españolas. Y como es natural, en cuanto se enteró del tema, inmediatamente la dijeron no, no, no, no, no. Y entonces pululaba por Madrid un torero importante mexicano, que era Rodolfo Gaona, y consiguieron que mi madre se casara con Rodolfo Gaona. Rodolfo Gaona era de otra tendencia, otros procederes y otras preparaciones educativas, y como es natural, ese matrimonio que se ganó en Granada, porque mi abuelo era entonces gobernador de Granada. Uh-huh. Y inauguró el Hotel Palace de Granada, está inaugurado por mi abuelo, que se llama Leandro Antolín Ruiz Martínez. Y entonces sí. Se fue con él a México tres meses, y a los tres meses pues se rompió la cosa y hicieron la separación. Pero es muy curioso que antes de irse depositaron entre los dos en el Banco de España 1,000,000 de pesetas para en que el que superviviera al otro lo cobrara del Banco de España. Y en el año 50 y tanto, Rodolfo Gaona vino a España y estuvo en el Banco de España y recogió ese dinero, que entonces no sé la cantidad de dinero que sería, si es que había tenido rentabilidad. ¿Cuántos partos tuvo su madre? Mi madre, que sepamos, según nos ha dicho la sobrina de la persona íntima de mi madre, que era Carmen Torres, Concha Torres, y su sobrina es Irene Torres, la cual tiene 80 años y pico, muy amiga nuestra, la queremos muchísimo, y esa es la que me ha dado una serie de datos y una serie de cosas, de que cuando salían al extranjero, mi madre, con el matrimonio de ellos, de Concha Torres, y después se reunían en el extranjero, se reunía ya con su majestad el rey tuvieron varios viajes y varias cosas. Y es la que me ha dicho que antes de tener a mi hermana María Teresa hubo dos abortos. Y después, entre mi hermana María Teresa del 25 y yo en el 29, hubo otro aborto más. O sea que si hubiera mi madre, si llegara a tener esos normalmente, pues figúrate, un fruto de 5 hijos hubiera tenido su majestad el rey con mi madre. Don Leandro, ¿qué tal vamos? Ay, estamos muy bien. Estamos muy bien, estamos... Me han dicho muchas veces, sí, que incluso, pues, ya le he dicho que hay una serie de libros contradictorios contra mi padre, pues que mi madre no le quería, que si mi madre no estaba enamorada de él, que bueno, pues, como es natural, eso, todo eso es mentira, porque una cosa que empieza en el año 15 o 16 se paraliza 4, 5, 6 meses, que son la época del noviazgo y la boda con el Gaona y el enfado de su majestad el rey, y después mi madre, que cree que no van a hacer las paces, pero resulta que las hicieron, y duran hasta el año 31, que se va mi padre. Pero después han salido al extranjero y cuando había oportunidad siempre se han visto en el extranjero después, desde el 31 hasta el 35, en que mi madre empezó a estar muy mala. Uh-huh. Entonces ya no salía de España. ¿Estuvo Alfonso XIII próximo a doña Carmen en momentos tan decisivos? Tanto en los partos como en las enfermedades. Bueno, hay una cosa conocida, que eso lo han dicho, eso es el periódico ABC, que antiguamente decía hace 25 años, hace 50 años, y da la casualidad que reseña la salida de mi madre para tener a mi hermana María Teresa en Florencia, y da la casualidad que 3 días después sale para un viaje privado por Europa su majestad el rey Alfonso XIII, claro, donde va esa a reunirse en Florencia con mi abuela y con mi madre, como es natural, para estar con ellos. Aunque supongo que estaría también con Chatorre y con su marido. Usted nace en Madrid un 26 de abril de 1929 en la Avenida del Valle número 30, sí, en un chalet precioso del que todavía hoy desconoce su origen. Hay bueno, varias teorías, que, ¿no? Es que durante mucho tiempo incluso no estaba ni registrado. ¿Comprendo? O sea, yo he querido, cuando escribí mi primer libro, a poner el documento de una fotocopia de la inscripción. Y no es, había desaparecido la hoja donde estaba, tenía que estar inscrito en la Avenida del Valle número 30. Estaba el 28, el 29, el 28 y el 32, pero el 30 no aparecía. Y entonces un registrador amigo mío lo buscó, vete a saber dónde, él sabrá dónde, y me dio la escritura. Y la escritura está registrada a nombre de mi madre. Pero hay tres hipótesis. Ha habido la duda, sí, de si esto fue un regalo que le hicieron, el Parque Metropolitano lo hicieron los hermanos Otamendi, toda la ciudad universitaria. Entonces, yo siempre he tenido la duda de si ese es un chalet que se lo regalaron los Otamendi por el tema de haber conseguido la del Metro de Madrid, o se lo regaló mi padre, porque ella hizo unas declaraciones, mi madre hizo unas declaraciones a un periodista que se llamaba El Caballero Audaz, en el cual le preguntó, ¿y este chalé quién es? Es un regalo de su majestad el rey. Y ahí que esas son las constancias que hay. Pero yo siempre he tenido la duda de si era el rey, de si eran los Otamendi, o si eran mis abuelos los que habían comprado el chalé. ¿Y qué pasaba mientras tanto en el matrimonio entre el rey Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia de Battenberg? Bueno, ellos se casaron muy enamorados, pero claro, tuvo un golpe muy duro cuando a los 3 años de haber nacido Alfonso, el príncipe de Asturias, pues le iban a hacer una operación de fimosis y se han creado que no había manera de cortar la hemorragia, y desde entonces no se conocía bien todavía el tema de hemofílico. Había algún médico que estaba estudiando sobre el tema, unos señor suizo y tal, que lo llamó su majestad el rey, estuvo aquí en Madrid viéndolo y todo eso, pero eso es una cosa que las relaciones se debieron de enfriar a partir de ahí. Lo que pasa es que entonces, pese a las cosas que hayan dicho de mi padre, de que si buscaba, de que si señoras, de que si no sé cuánto, lo que sí tenía era una mujer, y esa mujer era la reina. Y con la reina, pues es con la que estaba por la noche, y con la que jugaba, y con la que tuvo los demás hijos, que todo completamente normal. Muchas de las cosas que se le achacan a mi padre de noviazgos y de eso, pues incluso con el de Celia Gámez y con otra serie de la Otero y cosas así. Todos son suposiciones que no se saben con certeza si son ciertas o no son ciertas. Pero yo supongo que tendría que haber más amantes, ¿no? En otra época, por lo menos, no en esta. Bueno, pues es posible que ese hombre, por ejemplo, tenemos la evidencia de que una señora estupenda casada con un multimillonario que se llamaba Barborín, pues que tuvo un hijo, Roger, que no sé lo que ha sido de él, pero se debió de morir joven. Y después tuvo una señora que ha vivido hasta los 80 años, que era Alfonso Milán de Ocio, que esta la tuvo con la institutriz que tenía, que era la señora Non, creo que se llamaba, y que después se fue a Inglaterra, y en Inglaterra, pues allí es donde debió de tener, vamos, a la hija, que después pasó a ampararla el Quiñones de León, que fue un íntimo amigo de mi padre y fue embajador en París durante muchos años. Doña Carmen nunca les dijo a sus hijos con qué hombre tenía esa relación, ¿no? Nunca les dijo quién era su padre. Nunca nos lo dijo. A mi hermana le dijo que era un diplomático y que por eso no la ve, estaba siempre en el extranjero. Y a mí me dijo que era un general, un general que se había muerto. Y de esas cosas pero es que fíjate lo que te digo. Después de ya saber quién era nuestro padre, como mi hermana estaba interna en un colegio y yo estaba interno en otro, y nos veíamos, pues alguna vez que yo he venido del colegio a Madrid, no hemos hablado nunca de nuestro padre y de nuestra paternidad, precisamente porque lo hemos llevado siempre con una discreción absoluta, el no presumir y el no decir nunca de quién éramos hijos. Su madre hizo teatro y cine. ¿Y usted? ¿Asistió a alguna representación? Yo estuve en una representación, no sé si una o dos, La Bella Durmiente. Y Pipo y Pipa. Pero Pipo y Pipa, no es que eran dos personajes que existían entonces, en los cómics y esa, y se vestían de Pipo y Pipa. Pero no es que ella ahí representara la obra. La obra fue La Bella Durmiente del Bosque, que yo lo vi y me llevé mucho susto cuando yo la vi a ella tendida en la zona verde, que es esa, esperando a que la despertaran. Pero era muy amiga de Maurice Chevalier. Y Maurice Chevalier, ese día que yo fui al teatro, que no sé cuál era, yo creo que era el que está en la calle Barquillo, yo creo que es el Infanta Isabel, puede ser. Yo creo que en ese es donde vi esa función. Y entonces vino Mauricio Ali y me regaló un sombrero de Pipo, precisamente uno de esos sombreritos de triangular, y una espada. Y yo iba por los descansillos pinchándole el trasero a la señora. Y ese niño, carajo con el niño como te coja, que decía mi abuelo. Fíjese, su madre vestida de blanco, tan alta y tan guapa, con ese arte, su voz, su preciosa voz, su elegancia al moverse, sus miradas, todo junto, ¿no? Mi madre era muy importante, muy importante. Y además tenía un parecido con la bella reina española, Victoria Eugenia. Victoria Eugenia de Battenberg era una mujer muy guapa. Y en sus hijas se ha dado el caso curioso, fíjate, de que Beatriz salió parecidísima a mi padre, y sin embargo Cristina, con la que yo me llevaba estupendamente, salió clavada a su madre. Bueno, ¿te quieres creer que en una ocasión me llamó Cristina, mi hermana, y me dice: Leandro, ¿has visto la semana de estas? No lo he visto. Pues fíjate lo que me ha pasado, lo tengo en casa, lo he estado viendo, y he estado viendo una señora estupenda con unos sombreros enormes y eso, y digo, qué guapísima está aquí mi madre. Y cuando me leo de quién era, resulta que no es mi madre, que es la tuya. Y inmediatamente, como es natural, compré la semana. Y es verdad. Y es que las dos llevaban los mismos sombreros, los mismos eso. Y mi madre tenía una elegancia, tanto como tenía la reina. Que era, la reina era una mujer importante. Títulos como El novio de mamá, de Florian Rey. Sí. Compartiendo cartel con Imperio Argentina o La Madonna de las Rosas junto a Pablo Hidalgo y Mariano Asquerino, entre otros. Sí, pero yo creo que ella hizo con Imperio Argentina, yo creo que hizo alguna otra más. La hizo además en mi casa de la Avenida del Valle, porque yo me acuerdo de la escalerita que había, porque subía a la casa del portero o del chofer, y ahí estaba, pero yo no sé si era María de la O o alguna de estas de las que hizo Imperio Argentina en aquella época, que la hicieron eso. Y yo me acuerdo de un regalo que me hizo Imperio Argentina que no lo he podido olvidar en mi vida, y es, fíjate lo que es, antes de la guerra, un camión de bomberos con un cable de eso y un volante que de pilas, ¿comprende? Y que hacía ruido y tocaban las campanas y encendía las luces y todas estas cosas. Ese regalo de Imperio Argentina yo no lo he olvidado en mi vida. Con el advenimiento de la Segunda República, el rey decide exiliarse y doña Carmen cae enferma, una especie de ceguera que le obliga a suspender su trabajo y descansar. ¿Qué datos nos puede usted ofrecer sobre esos momentos de tan dolorosa despedida? Bueno, pues esos son momentos en que a nosotros siempre nos han tenido muy separados, tanto a mi hermana y a mí, posiblemente más a mí que a mi hermana, porque yo a lo mejor he sido siempre un poco más charlatán, un poco más chismoso, pero a mí me han tenido siempre ocultas las enfermedades de mi madre. Lo único que sé es que con el pretexto de que actuaba fuera de Madrid, pues con esa estuvo fuera con un tema de que se quedó medio ciega por no sé qué circunstancia, y entonces sé que estuvo por Levante. Y estuvo por Levante y además estuvo acompañada, pues como siempre, por el matrimonio y por un señor importante en aquella época, en que era de estos señores que escriben sobre teatro, en los periódicos, que se llamaba Juan Chabás, y Juan Chabás es el que se volcó con nosotros. A mí me quería mucho, me llevó a las verbenas de Madrid en dos o tres ocasiones. Yo no sé si era un poco pretendiente o le gustaba a mi madre, no me extraña, porque mi madre debía de gustar a todo Dios, porque era guapísima. Y yo creo que él la acompañó allí, justo también con, yo no sé si con Concha Torres o con mi tía María Gasset, que a lo mejor la acompañó también. Aquí ya empieza, se marcha el rey y empieza una relación telefónica, ¿no? Hay una despedida. Exacto, y ahí además... cuando se pone mala hay unas llamadas frecuentes en la cual le preguntaba a mi tía María, que se había venido a vivir a casa, que era una prima hermana de mi madre, casada con José Gasset y Díaz Tulzurrum, que era hijo de Rafael Gasset, el dueño del periódico El Imparcial, había sido ministro con mi padre en varias ocasiones, y entonces se vinieron a vivir a casa en vista de que se había muerto mi abuela y mi madre estaba enferma. Y entonces, para que hubiera una señora que llevarla a casa, se vino María Ruiz Martínez, que es como se llamaba, esposa de José Gasset. Y siempre hablaba con ella por teléfono y le decía que no le falten sus caprichos. Sus caprichos eran cuatro, que eran el marrón glacé, el huevo hilado, las violetas escarchadas de la plaza de Canalejas, que todavía existen, y yo siempre que recuerdo de ella, cuando voy a alguna exposición de libros o eso, llevo una cajita para dársela a mis amigos, y los pelos de bruja, que es como llamaba ella al cabello de ángel. Usted, don Leandro, nunca fue consciente de la enfermedad que tenía su madre. No, ¿cómo y cuándo fallece su madre? Sin embargo, fíjate, he sido íntimo amigo de los dos últimos médicos, uno de ellos que además que la operó, que fue Luque, el doctor Luque, que era el dueño de la clínica que hay que había en Reina Victoria, la Virgen del Loreto. Y Vitalaza. Y el otro era Vitalaza, con el cual he tenido una amistad enorme, y yo he tenido con Vitalaza algunos de los hijos que hemos tenido mi mujer y yo, lo hemos tenido en la clínica Santa Alicia, de allí de... verás tú cómo se llamaba, pues yo creo que era don Ramón de la Cruz. Enfrente, justo del equipo quirúrgico de Montesa. Bueno, el caso es que su madre, intuyendo el final, le dice a su amiga Concha Torres: Concha, después de que yo muera, ponme en mis labios una ramita de canela para que, cuando él venga y me dé el último beso, no me huela mal la boca. Esto es una cosa que a mí, cuando lo digo, me impresiona mucho, y que es una verdad, y que claro, son descubrimientos que haces para la historia y para el porvenir. Porque claro, cuando esto se lo dije a Ricardo de la Cierva, que es el que hizo el prólogo de nuestro libro de Alfonso XIII visto por su hijo, pues entonces se quedó él muy... ¿pero cómo es posible? Digo, pues lo que estás oyendo, por la sencilla razón de que él estaba, a mí dicen que estaba en Londres, yo creo que no estaba en Londres, yo creo que estaba en Francia, vino en coche con el duque de Galantinos, y lo único que dijo a mi tía María es: retrasa lo más que pueda el entierro, porque yo quiero ir ahí. Y vino por la noche, estuvo hasta las 5 de la mañana, y a las 5 de la mañana se fue Todo esto era el mes de junio de 1936. Sí, porque su madre fallece un 11 de junio de 1936. Exactamente. Uh-huh. Entonces todavía las fronteras estaban abiertas. Mi padre tenía un pasaporte diplomático y no hubo ningún problema. Vino privadísimo de noche, vino a casa, estuvo eso, le dio el beso y se fue. Luego ella tenía la constancia de que iba a venir a verla a darle el beso en las conversaciones que antes de morir pues hubieran tenido por teléfono. Ahora nos vamos hacia la relación con los herederos de la corona. Según este mismo libro, que era Alfonso XIII, visto por su hijo, del autor José López de la Franca y Gallego. Ese es un libro, comprende, ese es un libro que tú que estás ahí en Barcelona, te voy a decir una cosa. Ese es un libro único en el mundo. A lo largo de la humanidad no ha habido un libro, un hijo de rey, que haya escrito un libro sobre su padre. Y este es el primero, y menos además en vida, porque lo está escrito como en la Torah en vida. Entonces, este es un libro que es de Guinness, y da la casualidad que lo ha hecho un señor, donde ha quedado un capítulo porque decía que era demasiado, y encima no le ha hecho la publicidad tan importante que le podían haber hecho este libro. Este libro es el diccionario de la vida de mi padre, como es natural, hecho por un señor historiador y escritor, que lo ha rodeado pues de mucha miel y de muchas cosas, ¿comprende? Pero que es un libro muy importante. Bien, sobre don Juan, ¿cuándo coincidió por última vez don Leandro y don Juan, con su hermano don Juan? Fue en una comida en un restaurante de la calle Antonio Maura, donde unos contraparientes lejanos míos pues tenían un restaurante y fuimos allí, y mira por dónde, esa noche que estábamos allí, pues estaban comiendo don Juan con la GEMAC, que la GEMAC son los cuerpos militares máximos, ¿no? Sí. El mando máximo. Entonces yo le dije, dígale usted que me gustaría dar un abrazo. Entonces, eso pues a los que hablaba cuando terminé de comer, pues, me llamaron, se pusieron inmediatamente los de la GEMAC todos de pie, se pusieron en un rincón, nosotros nos dimos un abrazo muy fuerte, estuvimos hablando y tal. Y después, pues claro, he seguido con relativa insistencia y tristeza, pues toda la época mala de mi hermano Juan. Tanto es así que antes de morirse, pues yo fui a la universidad de allí de Navarra, precisamente donde él estaba. Llegué tarde porque había muchas obras y muchas cosas, y yo quería haber llegado a la una y llegué a las dos o dos y cuarto. Ya había comido, se había acostado, el jefe de la casa, que entonces era Teodoro del Este, ya se había ido, y yo se lo dije eso a mí, me estuve con los escoltas. Me extrañó mucho que en las tres horas que yo estuve hasta las seis y media para venirme a Madrid, con los únicos que hablé fue con los escoltas. No hablé ni con esta secretaria magnífica que tenía don Juan, que era Rocío Usía, no bajó, se conoce que no quería dejarle solo, y no bajó a saludarme, y no estuve, y Teodoro del Este esa tarde no apareció. Después él tuvo unos ascensos y llegó almirante y todas esas cosas importantes, pero desde luego él no me ha dado ninguna excusa. De esa visita mía, yo dejé en el puntuar, dejé una tarjeta muy cariñosa y afectiva para él. Nadie me ha dicho que la haya recibido, y por descontado a mí nadie me ha dado las gracias de su familia por haber ido a saludarle. ¿Usted vio el funeral por la televisión? Sí. Pues mira, vi por la televisión, porque a mí me hubiera gustado ir igual que fui en la cola de Franco. Igual, me podía haber ido perfectamente. Pero vi los señores que estaban allí. Y el poco caso, y el que no se me avisara a mí ni se me dijera nada, que por no dejar en ridículo a todos los que estaban alrededor del féretro, no fui. Una vez más, mi elegancia y mi caballerosidad hacia la Casa Real. ¿Cómo es la relación que don Leandro tiene con los herederos actuales de la corona española? Pues nos llevamos estupendamente. Siempre que nos encontramos o a través de terceras personas, nos pasamos avisos. De todos los hermanos, ¿con quién pudo sentirse más unido? Con más unido, desde luego, con Cristina. con ella. Ella ha venido a mi casa y yo he ido a la suya varias veces, hemos comido, merendado juntos muchas veces. Y con las niñas me he llevado muy bien. Lo que pasa es que hoy día vas teniendo las edades y todo el mundo somos carcamales y cada uno tiene sus vicios y sus problemas, y claro, se ve cada uno menos. ¿Cómo desea usted ser reconocido ante la historia de nuestra España? Bueno, como un hijo de Alfonso XIII, el último hijo, que me llamo Leandro Alfonso de Borbón Ruiz Austria. Bueno, pues ya hemos terminado la entrevista. Muy bien. Un abrazo para todos ustedes. Otro y para usted. Todos los oyentes que nos hayan oído, que yo me siento muy español, muy clarito, y desde luego en mí no va a haber nunca ni mentira ni traición a mis Españas. Muy bien, pues despedimos a su Alteza, don Leandro Alfonso de Borbón Ruiz Austria. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo muy fuerte y espero que me mande lo... Sí, por supuesto. Como que de la... No se preocupe. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Adiós. Adiós. Has escuchado En Primera Clase, un programa divulgativo de Vidal Somoano. En Primera Clase ahora también en internet, a través de http://enprimeraclaseradio.blogspot.com. Repetimos, enprimeraclaseradio.blogspot.com. that you're half of the flesh and blood.